Está escuchando Ecuador Sonoro. Yo quiero que a mí me entierren. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador Sonoro. Thank you. Está escuchando Ecuador Sonoro. Yo quiero que a mí me entierre. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador Sonoro. Thank you.

Ecuador sonoro. Yo quiero que a mí me entierre. La música nacional para oídos exquisitos. Ecuador sonoro. Thank you.